del dirigente nacional del 26 de marzo y de la Unidad Popular, Eduardo Rubio, ha retomado las audiciones del sector y va a estar secundado por otros compañeros durante la semana, pero estaremos hablando a partir de este momento con él para poner a punto algunos temas. Pero en principio, buenos días, Rubio, ¿cómo anda? Buenos días, José Luis, buenos días a González Isamendi allí, a la audiencia. Un gusto estar en contacto con ustedes. Y efectivamente, en realidad lo que se ha dado es una reestructuración de las audiciones del 26, en la que participamos varios compañeros de la Dirección Nacional. De lunes a viernes vamos a estar, va a estar el Luzardo, que además tiene la audición de Canelones, Romy Silva y, bueno, yo. Y los domingos se incorporan también a la audición dominical Gonzalo Martínez y Carlos Pérez. O sea que es un trabajo colectivo que ahora se estabiliza en quién está cada día, y otros compañeros tienen otras responsabilidades que asumir. El caso del compañero Damián Ortiz, que se va a dedicar de lleno a toda la tarea sindical y social, y el compañero Martín Andrade, que tiene la inmensa responsabilidad de la cobertura del norte del país y de programas radiales en Paysandú también. Uh-huh. Bueno, anoche fue la primera reunión de la departamental de Montevideo. ¿Cómo estuvo? Bueno, la verdad que muy buena. Nos sorprendió. Nosotros esperamos una reincorporación gradual de los compañeros, pero estuvieron prácticamente todas las agrupaciones. Faltaron dos, faltaron los compañeros del Cerrito de la Victoria, faltó la gente de los compañeros de Camino Maldonado, pero después, si mal lo recuerdo, estuvieron todos los compañeros que en algunos casos han mantenido una actividad incluso en estas semanas de principio de año. Por ejemplo, los compañeros de Paso Molino, que han mantenido una presencia importante en los muros, los compañeros de Peñarol, los compañeros de allí de la zona de Brazo Oriental, La Blanqueada, que también han mantenido una buena actividad de propaganda mural. Y bueno, se estuvo analizando la situación política, poniéndonos a punto con la realidad internacional y la realidad nacional, y partiendo también de una visión objetiva de las dificultades que enfrentamos. Todos los compañeros ayer hablábamos, bueno, hemos tenido un año 2020 que ha sido durísimo en todos los terrenos, ¿no? Hasta en lo afectivo, con la pérdida de compañeros de primer nivel y compañeros de toda la vida. A los problemas que tuvo, digamos, a los golpes en el plano electoral, el surgimiento también de la pandemia que ha dificultado el trabajo en todos los terrenos, pero la organización mantuvo una estructura mínima de funcionamiento, se ha mantenido y se va avanzando en el trabajo de vinculación con gente en cada lugar, y se fijaron temas centrales del trabajo. Está el tema de la LUC, con un referéndum medio chueco que quedó planteado después de la imposición del Frente Amplio de que se pudieran impugnar solo 135 artículos. Pero para nosotros, bueno, hay compañeros que están militando en el plano social, en el plano personal. También está el referéndum que se impulsa contra toda la LUC, que también hay gente y compañeros de Unidad Popular que a título personal participan, recogen firmas. Pero para nosotros en general estuvimos viendo la necesidad de concentrar nuestras fuerzas en la gran batalla por la seguridad social, un tema que además parte agua, ¿no? Porque enfrentar el proyecto de reforma regresiva de la seguridad social parte aguas realmente entre quienes van impulsando o a la cola del modelo neoliberal al servicio del gran capital y de las multinacionales, o quienes pretendemos realmente construir una alternativa de la izquierda. Yo se habló de eso, de aportes que se han hecho del ámbito de los trabajadores de la seguridad social, que estuvieron allí en la radio, que están siendo difundidos por los compañeros. Se está pensando en generar charlas informativas para darle elementos a toda nuestra militancia y salir ya a conversar con la gente y alertar sobre esta realidad e ir construyendo fuerzas para una gran batalla política que se nos va a plantear en el correr de este año. Y por último también se abordó el tema del 50 aniversario, ha sido marcado también por el 26 como un eje del trabajo durante todo este año, en relación no solamente a reivindicar nuestra historia, la vigencia de la concepción política ideológica que animó y que anima la vida del 26 de marzo, el papel que nuestra organización ha jugado en la lucha política en el país, no solamente la reivindicación de eso, sino la proyección de nuestra organización en el plano de la lucha de nuestro pueblo en el tiempo venidero. Y por último, obviamente, la reafirmación de la vigencia y la necesidad de potenciar la unidad popular como la expresión unitaria de la izquierda en este país. Rubio, para aclarar un poco sobre estos puntos que usted habló ahora, el primero, el tema de la ley de urgente consideración y los referéndum. ¿La unidad popular como tal está con una recolección de firmas o con la otra? ¿O está con las dos o no está con ninguna? Formalmente digo, ¿no? Bueno, hay una declaración de la unidad popular. Nosotros participamos cuando se empezó a conversar. Primero, nosotros salimos de pique en contra de la ley de urgente consideración cuando se anunció, yo creo que era enero de 2019, enero de 2020, que ya el gobierno anunció, hizo conocer el borrador. Salimos duramente a enfrentar ese proyecto de múltiples leyes metidas en una sola ley por su carácter regresivo. Cuando se empieza a hablar del tema referéndum, dijimos que estábamos dispuestos a participar de un referéndum contra la LUC, y desde el principio también planteamos que nosotros no consideramos que había que ir contra toda la LUC, pero sí había que ir contra los elementos centrales, los elementos que marcan las políticas más regresivas. Y en ese marco tuvimos conversaciones, tuvimos con FUBAN, que nos convocó a conversar, con el PICNT, a FUBAN le pedimos una reunión, el PICNT nos convocó a conversar, hablamos con otras organizaciones sociales, sindicales, barriales, y estuvimos a la expectativa de lo que pasaba en la intersocial que convocó FUBAN, que terminó siendo desconocida y a de una manera avasallada por el peso de PIT-CNT, que marcó una línea muy clara en acuerdo o llevando adelante los lineamientos que marcó el Frente Amplio, de no anular casi ninguno de los artículos que votó el Frente Amplio, que votó la mayor parte de la LUC. Entonces, cuando se dio nosotros hemos presentado un documento con la propuesta para derogar, creo que eran 250 artículos, pero claro, estábamos pegándole en el cerno de la cosa. El tema de la seguridad social, nosotros planteamos anular el primer artículo del capítulo de seguridad social, que era el determinante, que planteaba la creación de la comisión de expertos. Y me podrían decir, bueno, sí, pues ya está funcionando. Bueno, pero este es el hecho político, diciendo que esto no tiene validez jurídica. Esto no existe. Este proceso de atropello de la seguridad social no existe. Pero el tema de educación, quedaron varios aspectos, varios artículos planteados, que serán más decisivos o menos decisivos, pero son parte de un proceso privatizador y liquidador de la educación pública que se plantea en la LUC. Entonces, ante esa realidad, lo que decidió la Unión Popular es no participar de la... En ese momento había solo una comisión pro referéndum. No participar de la comisión pro referéndum, por estas consideraciones, y dejar habilitar a nuestros compañeros a participar desde sus organizaciones sociales o incluso desde su ámbito de militancia política en la recolección de firmas. En aquel momento era por el único referéndum que estaba encaminado. Apareció luego otra iniciativa de un grupo de organizaciones y de creo que además militantes a nivel personal también, para impulsar un referéndum contra toda la luz. No participamos de esa comisión, Comunidad Popular no hay participación, pero sí hay compañeros que también han encontrado allí un ámbito de militancia de sus comisiones de las intersociales que hay a nivel barrial, por ejemplo, o en alguna otra organización social o a nivel individual. Pero Comunidad Popular no participamos ni somos impulsores de ninguna comisión por referéndum, ni de 135 artículos, que fue un golpe de magia, eran 133 y pasaron a 135, ni de la otra que está impulsando el referéndum contra toda la luz. Yo en lo personal pienso firmar las dos papeletas, porque entiendo que más allá de nuestra diferencia en el método utilizado o en lo poco que se impugna en otro caso, bueno, vale la pena apoyar lo que sea un enfrentamiento a esa expresión del proyecto de gobierno de la derecha verdadera. Está claro, Rubio. En torno al otro tema que queríamos preguntarle, 50 aniversario, usted decía que va a ser un año entero de celebración del 50 aniversario del 26 de marzo. Ahora, ¿habrá algún acto se podrá hacer o ya está descartado eso? ¿Qué es lo que va a pasar? Este miércoles se reúne por primera vez la comisión de organización del año del 50 aniversario. Con respecto al acto en concreto, pensamos, los compañeros entienden que difícilmente en marzo tengamos condiciones que posibiliten realizar un acto de masa, ¿no? Uh-huh. A no ser que sea una persona cada 5 metros, no sé, eso es imposible, incontrolable. Lo que se está manejando es la posibilidad de generar varias actividades desde el punto de vista político, de debate, que van a tener presencialidad y virtualidad, campañas de propaganda intensivas a nivel mural, en las calles, actividades en distintos lugares del país, actividades culturales también, que se está viendo la forma de desarrollarlas, ¿no? Como se están haciendo ahora también, con presencia mínima en lo presencial y la posibilidad de acceder a través de los mecanismos virtuales. Y posiblemente lo que se está pensando que a fin de año haya otras condiciones, podamos terminar el año del 50 aniversario con un acto como los que acostumbramos a hacer cada 26 de marzo. Muy bien. Cuando me dice fortalecimiento de la unidad popular, ¿de qué me está hablando? ¿De que alguien, por ejemplo, se enfrente con la rebaja de salario y la rebaja de jubilaciones que hay en este momento? Nosotros creemos que la unidad popular, con su ya historia de vida y de presencia política en el país, y ante la ausencia de una oposición real, porque ayer lo hablábamos también de la departamental, miremos ahora el Parlamento, y hoy leía declaraciones de Orsi y reconoce que en el Frente Amplio tienen contradicciones hasta cómo plantearse el enfrentamiento a la pandemia. O sea, hay contradicciones de todo tipo. El Frente estaba pateando por la vacuna y la vacuna, la calle lo llama a carámbula y se terminó el pataleo. O sea, el nivel más alto de oposición que presentaban era que querían saber qué pasaba con la vacuna. En un país que la pandemia, la desocupación golpea con una fuerza brutal, donde se instaló una rebaja salarial sin precedentes y sin resistencia prácticamente, en donde avanza el proceso privatizador y el endeudamiento crece, ¿y dónde está la oposición desde el punto de vista político? No existe. O sea, hoy uno lo que ve es que hay una pelea para tener una comisión entre todos para poder mojar en algo en lo que tiene que ver con la lucha contra la pandemia, porque eso es lo que está en la televisión. Entonces, hay un espacio, hay un vacío inmenso en cuanto a la oposición en serio, al modelo vigente, al modelo que se impulsa, a las privatizaciones, a las PPP, a la privatización de la enseñanza. Ahí está para nosotros el papel que tiene que cumplir la unidad popular, y de ahí la necesidad de fortalecerla en su funcionamiento, en su presencia nacional, en el crecimiento, en la búsqueda de incorporaciones, tanto a nivel individual como no descartamos que puedan darse también acercamientos a nivel de grupos que vayan desprendiéndose de algún lado, que se conformen como expresiones del movimiento popular, de la izquierda, en la búsqueda de una alternativa real al modelo vigente. Eduardo Rubio, muchísimas gracias por el tiempo y la información. No, un gusto como siempre, un saludo para vos, José Luis, y para Isamendi allí, para todos los compañeros de 36. Igualmente, hasta luego.